pero ahora quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llaman. Y vamos a arrancar para eso por mi izquierda. ¿Su nombre? Tiziano Carrasco. Bienvenido, Tiziano. Alma. Tiago Ríos. Valentín Medina. Sofía. Gabriel. Juliano. Aramí. Y cuéntenme, ¿quién los acompaña acá? ¿Quién está acá con nosotros adentro del estudio de radio? Contame, Tiago. La profe Ofelia. Bien, Ofelia Palmerola, que es su maestra. Sí. ¿Qué materias tienen con Ofelia? Matemática y ciencias sociales. Matemática y ciencias sociales. Una combinación poco habitual, porque por lo general ciencias sociales va con lengua y matemática con ciencias naturales. Genial. ¿Los acompañó alguien más de la escuela que querramos agradecer? Contame. También nos vino a acompañar la profesora de biblioteca que se llama Alejandra. Buenísimo, y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a la directora Claudia Goiburu y al vicedirector Sebastián Espinosa. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el taller de radio que ustedes tuvieron en la escuela, ¿no? ¿Con qué seño tuvieron este taller? ¿Con quién hicieron este taller? Contame, Sofí. Tuvimos el taller con la profe Yael. Con la profe Yael Blanca, que es capacitadora del programa REC, aparte de ser productora de Hora Libre. ¿Y este taller cuándo comenzó? ¿Cuándo empezó? Este taller de radio lo comenzamos hace 3 meses. Bien, arrancó ahora, este año. Sí. En séptimo. Sí. ¿Y alguna vez habían tenido una experiencia en radio? Habíamos tenido una experiencia en segundo grado. ¿En segundo grado? ¿Todos vienen de la misma escuela? Sí. ¿Y tuvieron también esta experiencia con el señor Yael? Sí. ¿Pueden contarme muy brevemente un poquito de esta escuela? ¿Qué era esta escuela? Se van señalando, se van pasando la pelota. Y yo parezco el árbitro de un partido de tenis. Voy mirando la pelota, va y viene. Dale, contame. Nuestra escuela, la República Italiana, queda en el barrio La Boca, en la avenida Río Cuarto. Es una escuela vecina, una escuela amiga acá del barrio. ¿Y es jornada simple, jornada completa? Jornada completa. Bien. ¿Y es una escuela intensificada? ¿Tienen algo en particular? ¿Aprenden, por ejemplo, idiomas? Sí, italiano. Que la profesora se llama Alicia. Bien, le mandamos un beso a Alicia. ¿Podés mandarle un beso en italiano, por ejemplo? ¿Quién se anima a mandar un beso en italiano? Que me encanta el italiano, pero la verdad que no sé. No sé si te amo mucho. ¿Te amo mucho? ¿A decir quién? Bueno. Tiboglio molto. Ah, qué lindo, me encanta. Bien, ¿y vinieron en micro? Sí. Es un viaje cortito, ¿no? Sí, muy. Bien, buenísimo. Hechas ya estas presentaciones, quiero que nos metamos en el tema de este bloque porque tienen un montón de cosas para contar y no tenemos tanto tiempo porque vienen otros bloques más. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando desde el principio de año en torno a la identidad en el marco de ciencias sociales. Y desde el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia empezaron a pensar en quiénes son, en cómo son, sobre todo en esta etapa que termina, que es el fin de la primaria, y la próxima, que es comenzar la secundaria. Y en este marco estuvieron leyendo algo ustedes, ¿no? ¿Qué leyeron? El cuento Fronteras. ¿Se acuerdan de quién es este cuento? De Mario Méndez. No, eso va a venir después. Pero hay muchas cosas. De Paula Bombara. Y forma parte de la antología Identidades Encontradas, que es una producción que diversos autores y autoras hicieron juntos con las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Les parece que escuchemos un fragmentito de Fronteras y me cuentan después de qué se trata? Sí. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Leímos el cuento Fronteras de Paula Bombara. Hoy pasó algo. Florencia y Matute me encararon en el recreo y me dijeron una sola palabra: definite. Llegaron juntos, hablaron al unísono, se dieron media vuelta y se fueron. Definite. Me dio bronca. ¿Quiénes son para hablarme así? Definirme. Thank you. Bueno, hay algunas pistas. El cuento se llama Fronteras, hablamos de definirse. ¿De qué se trata esta historia? ¿Quién puede arrancar? Sofi, dale. Fronteras nos habla la historia de una adolescente que el cual tiene dos amistades que... El resto puede colaborar, ¿eh? Yo no sé de qué se trata, así que depende de ustedes. Dale, Juliano. Que ella tenía dos amigos y ella le habían dicho definite. Bien, esos dos amigos le dijeron a esta protagonista definite. ¿Por qué le dijeron definite? O sea, le decían porque para que te decidas. Para que se decida por algo. Porque esa persona... Parece ser que le gustaban dos personas a la vez. Una chica que se llamaba Florencia y un chico que se llamaba Mateo. Y disfrutaban bastante estar con los dos, pero sus amigos querían que se decida por uno solo. Bien, ¿y por qué los amigos querían esto? Eso no sabemos, no tenemos el significado concreto, pero entre nosotros creamos bastantes teorías. Ah, a ver, ¿me puedes contar alguna? Ah, la que yo creía... es que lo hacían para molestar o algo así. Bien, ¿alguien tiene alguna otra teoría? Por el género. Por el género, bien. A ver, contame un poco más, ¿por qué por el género? Porque le decían definite para saber qué género le gustaba. Bien, ¿qué te gusta? Como si solo te pudiese gustar uno solo, ¿no? Como solo pudiésemos tener determinados gustos y solo esos. ¿Y esto se relaciona con algo que ustedes estuvieron trabajando en ciencias sociales? ¿Hay algún tema? Con la identidad. Con la identidad. ¿Y por qué se relaciona con este tema? Sobre los desaparecidos en la dictadura militar. Bien, sobre los desaparecidos en la dictadura militar. ¿Y ahí cómo vinculamos la identidad y los desaparecidos? ¿Qué pasó con esta gente? Porque los desaparecidos eran personas que tenían una identidad. Exacto. Y que se fueron develando esas identidades, ¿no? Porque sus cuerpos muchas veces no estaban identificados. O sea, entonces no sabían de quiénes eran. Ni tampoco se sabe muchos de ellos todavía dónde están. Y este tema que abordaron también a través de esta historia, ¿lo pueden vincular con sus propias vidas, con su experiencia? Uh-huh. ¿Cómo? A ver... ¿Cómo lo vincularon con su experiencia? Este tema de definirse, de la identidad. ¿Es fácil definirse? No. No. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empieza a pesar? ¿Hay presiones a la hora de definirnos? Es como estar un poco nervioso, pero es como... No sé, ¿cómo puedo explicar? Medio nervioso, podríamos decir. Medio incómodo. Medio incómodo ante estas preguntas. Bien, sí, decime, Sofi. Lo que quería decir es que capaz a veces lo vinculamos no solo con nosotros, sino también con personas que nos rodean. Por ejemplo, tengo el caso que tengo dos amistades que son bisexuales y que afuera de la escuela hay veces que no la pasan muy bien al decir esto. Bien, ¿por más? Y a veces también les da vergüenza. Tengo un amigo que es transexual, pero no lo dice porque le da vergüenza a cómo vayan a reaccionar los otros. Bien, vamos a escuchar, para seguir en este tema, una producción donde ustedes hablan acerca de qué significa definirse. En la historia de Frontera, definite, creo que lo usan como si fuera un definite de qué género sos, como si ser de un género y te gusta el mismo género está mal, pero no, porque es decisión de cada uno, de quién le gusta o de qué género es. Definite, no sé, no tiene significado, no uno concreto. Quizás sobre alguien sin identificación o sobre alguien sin etiqueta alguna. ¿Qué podrá ser? No lo sé, yo no le di el significado. El que se identifica lo interpreta como lo siente. Yo ya me definí hace tiempo. No sabría explicar qué es definite. No sé en qué me definí tampoco, en muchas cosas. Aún me falta igual, quizás tengo que definir mi futuro, aunque no lo voy a hacer. Apenas tengo 12. ¿A qué edad se es adulto? ¿A los 20? Me falta. No voy a saber en qué. Yo sé viajar en camino a distintos lugares, pero tengo el miedo de equivocarme de calle. Tenemos que definir algo o tomar una decisión. Por ejemplo, apenas tengo 12 y necesito saber si puedo ir solo o no a la escuela, pero esto será a partir de la ruta que tome. No me defino en jugar con un amigo o jugar con otro amigo. Bueno, hay muchas decisiones, muchas definiciones. ¿Ustedes se encuentran decidiendo algo, definiendo algo en su vida, tomando alguna decisión? Yo creo que eso es algo que hacemos cotidianamente, porque lo hacemos todos los días decidiendo qué ropa vamos a usar o a dónde vamos a ir, a qué hora podemos dormir, qué podemos cenar. Son decisiones que cuestan definir y se hacen todos los días. Y ahora que están en séptimo grado, ¿no es momento de decisiones o definiciones bien importantes? Uh-huh. ¿Ustedes van a elegir su escuela secundaria? Uh-huh. ¿Y eso cómo se siente? Algunos me dicen que no y otros me dicen que sí. A ver acá. Yo a eso lo siento como un poco raro, porque yo quiero decidir ir a la secundaria que van a ir todos mis compañeros para seguir con ellos. Pero mi mamá me termina diciendo y decidiendo que voy a ir a la misma secundaria que va mi familia. O sea, mis hermanos y todo eso. ¿Y cómo te sentís con eso? Y yo la verdad a veces me siento triste, o a veces no le digo que bueno y ya está, porque a mí me gustaría también terminar la secundaria con todos ellos, con claro, todos mis compañeros. Con tus amigos y tus compañeros. Bien. ¿Alguna otra definición, alguna otra decisión vinculada con esto? Con respecto a lo de la secundaria, a mí me gusta tener esa libertad de que mis padres me dejen elegir el lugar en donde yo voy a estudiar y me van a educar a mí, no a ellos. Y se siente bien que me dejen estudiar donde yo quiero. ¿Vos ya sabés qué escuela vas a elegir? Sí. ¿Cuál es? Voy a ir a la Quinquela. Buenísimo. ¿Por acá? Pensé que habías levantado la mano. Bueno, ¿alguien más que esté tomando una decisión, que se esté definiendo con respecto a algo? ¿A alguien? Acá hablábamos de cómo nos sentimos, ¿no? Frente a estas definiciones, frente a estas decisiones. Y ustedes estuvieron reflexionando acerca de sus sentimientos y acerca de las emociones. Vamos a escuchar la producción que armaron y para cerrar el bloque me van a contar al respecto. Me da alegría ganar en Brawl Stars. Me da alegría dormir hasta tarde. Me da alegría jugar al fútbol. Me da alegría jugar con mis amigos. Me alegra algo cuando aparece algo en el anime que me interese. Me asusta estar solo. Me asusto cuando miro películas de terror. Me asusta cuando sueño cosas feas. Me asusta cuando estoy en la cocina agarrando algo del freezer o de la olla y de nada escucho la puerta de mi mamá abriéndose. Me asusta la araña. Me asusta cuando aparece alguien de repente. Me asusta estar en lugares desconocidos sin compañía. Me asustaría volverme a lesionar de la rodilla. Me preocupa lesionarme una parte del cuerpo. Me preocupa cuando me dejan sola con mi hermanito y mis papás tardan en volver. Me preocupa que la gente que quiero se enoje conmigo. Me preocupa que mis amigos o mi compañero se aleje. Me preocupa que cuando crezca no pueda ver a mis familiares. Me enoja porque mi mamá no me presta nada. Me enoja cuando un adulto invalida mi opinión. Cuando a mis papás no les importa lo que digo. Me enoja cuando mi mamá me reta así de la nada y que no me preste las cosas. Me enoja cuando están molestando a un amigo o un familiar. Me pone triste que me hagan bullying por mi problema o que digan cosas de mi familia. Cuando me hablan de mi papá. Me pone triste cuando mi mamá pelea con uno de mis hermanos. Me pone triste cuando casi nadie me habla. Me pone triste ver la pérdida de un animal, porque ya pasó, de una mascota. Es triste cuando la mayoría tratan mal y todos sería diferentes. Me pone triste cuando me aparece algo triste en el anime. Me pone triste que le pase algo a alguno de mis familiares. Thank you. Bueno, ahí estaban los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela República Italiana hablándonos acerca de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Fue fácil expresar estas emociones? ¿Cómo se sintieron? Para mí no fue fácil porque yo cuento mis emociones a las personas que tengo confianza, como mi mamá, mi hermana, mi tío y algunas veces a mi hermana más chiquita. Uh-huh. Pero a mí me sintió medio raro, pero me hizo bien expresar mis emociones hacia otras personas. Qué bueno esto, Gabriel, que nos contás. ¿Alguien más me quiere contar cómo le resultó expresar sus emociones? Sí, Sofi, te escuchamos. Yo también me sentí cómoda y me sentí más aliviada al poder decir esto, que en otras ocasiones no puedo porque no es algo que habitualmente se dice o que no se le dice a cualquier tipo de personas. Y me gustó comentarlo con Yael, que es una adulta y que me pueda comprender, y también explicarle a mis amigos. Qué bueno que se generen estos espacios en la escuela, ¿no? Para charlar acerca de lo que nos pasa, que la escuela nos dé ese marco de confianza y de seguridad para poder hablar de nuestras emociones que son tan importantes y que nos marcan tanto en nuestra vida. Gracias al bloque, hemos llegado a su final, ya nos pasamos un poquito y tenemos mucho más para este programa, así que les voy a pedir que me recuerden sus nombres, así quienes están del otro lado saben quiénes formaron parte de este primer bloque. Arrancamos ahora por el otro lado, por mi derecha. Para mí. Muy bien. Juliano. Gabriel. Sofía. Valentín. Tiago Río. Alma. Cristiano Carrasco. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado de la Escuela República Italiana. Y ahora vamos a escuchar una canción que es muy especial, porque las canciones o las bandas que se van a referenciar en este programa pertenecen a la novela El que no salta es un holandés, de la cual vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Sofía? Vamos a escuchar Bohemian Rhapsody de Queen. Excelente. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against. Seguimos en el aire de Hora Libre, escuchando este temazo que trajeron los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela República Italiana. Se ha sumado un nuevo grupo, están acá conmigo en el estudio y se van a presentar arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre? Joaquín. Diego. Benjamín. Nicole. Aldana. Leandro. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Con nervios. Con nervios. Les voy a pedir que se acerquen al micrófono. Ahí va. Yo sé que parece que va a morder, pero fíjense que no tiene dientes. Así que no muerde, se los aseguro. Con nervios, me decían. Algo que es habitual. No es la primera vez igual que están en la radio, ¿no? No. O sea que ya hay un entrenamiento previo. Bien, buenísimo. Eso nos da otra seguridad también. Ahora vamos a seguir hablando. En este caso vamos a hablar de Mario Méndez, un autor, ¿sí?, de libros. Y este tema lo eligió la Senio Yael, la tallerista de Programa Rec, en parte porque los temas que se abordan en las historias de Mario Méndez también se pueden trabajar desde el área de sociales, que es la materia que tienen con la Senio Ofelia, pero también porque permiten trabajar y pensar cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos, también reflexionar acerca del compañerismo, la amistad y los vínculos. Y la primera lectura que vamos a abordar ahora es Feria de las Naciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Vamos a hablar de eso? Sí. Bien. ¿La leyeron todos juntos en el aula? ¿Cómo fue? Sí, la leímos todos juntos. Bien cerquita, Nicole. La leímos todos juntos. ¿Cada uno tenía su ejemplar? ¿Lo leía la Senio? ¿Cómo se organizaron? No, lo leía la Senio. Bien, buenísimo. ¿Les gustó la historia? Sí. ¿De qué trata esta historia? ¿Podemos contarla así ordenadamente? Feria de las Naciones. Yo ya me puedo hacer una idea, como lo indican estas palabras, pero cuéntenme ustedes de qué trata la historia. Trata de que un día un bibliotecario se da cuenta que hay unos chicos que se están peleando. Ajá. Y creo que los separa. Y después se da cuenta que ese no es el único problema que hay en esa aula, con ese grado. Que hay más, que se siguen haciendo como... Se siguen discriminando entre todos. Entonces, un día llega una mamá con una comida típica de un país que no me acuerdo dónde era. Bien, pero un país que no era... Que era... No, es de una provincia de acá. Ah, bien, de la Argentina. Una provincia de la Argentina, bien. Sí. Y bueno, y le pide el lugar de la biblioteca prestado al bibliotecario, que acepta. Sí. Y entonces ahí la mamá empieza a contar la historia de su provincia, de la comida que trajo, y así se fueron sumando más y más papás. Contando también acerca de sus tradiciones, ¿no? Sí. Bien. Y después hicieron una feria de las naciones. O sea, había puestitos donde había una comida típica y las personas que atendían el puestito contaban sobre eso. Y así el grado se arregló y ya no se volvieron a pelear porque todos conocieron la cultura de los demás y que todos eran diferentes. Bien, qué interesante esto que contás. Y antes de seguir analizando esta historia y todos estos valores que nos transmiten, vamos a escuchar un pequeño fragmento que ustedes grabaron sobre Feria de las Naciones. Feria de las Naciones, Mario Méndez. Ya comenzaba el partido de Argentina cuando sonó el timbre. 2, 3 timbrazos, largos, apurados. Era mi amigo, Luis, que como siempre llegaba tarde. Entró corriendo, me saludó apenas y ya iba derecho hacia el living, rumbo al sillón frente a la tele, cuando se frenó de golpe. Una de las nenas entonces dijo que a Florencia Lee, una compañera de familia coreana, cada 2 por 3 la estaban molestando, y así fueron sumando las quejas. Qué gordo, qué negro, qué anteojuda, qué paraguas, qué bolita, qué chilote, qué indio. La lista de insultos, discriminaciones y malos tratos era mucho más larga de lo que yo sospechaba. y me reproché seriamente de no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando en ese grado. Escuchábamos un fragmento de Feria de las Naciones narrados por los chicos y las chicas de séptimo grado y estábamos hablando antes acerca de esta historia, ¿no? Y de cómo determinados conflictos que había al interior de un grupo se solucionan a partir de una propuesta que tiene que ver con esto de conocerse. Conocerse en las diferencias. ¿Por qué piensan que esto resultó tan positivo para este grupo? ¿Por qué es importante conocerse? Sí, Joaquín. Porque conozco como una buena historia reconociendo de lo que estamos leyendo por el grupo. Exacto, ¿no? Y porque a veces por ahí no sabemos la historia de mi compañero o mi compañera. No la conocemos porque solo conocemos su versión en la escuela. Y no todos nos animamos a contar acerca de nosotros mismos en la escuela. Como esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo cuesta expresarnos. Entonces, a partir de esta propuesta, nos damos cuenta de que en realidad todos somos diferentes y que dentro de esa diferencia nos valoramos y nos reconocemos frente al otro. ¿Qué cosas diferentes tiene tu familia, Nicole, que no tenga otra? ¿Hay algún plato típico? ¿Hay alguna persona que sea de algún lugar en especial? ¿De dónde sos vos, Nicole? Yo tengo parientes en... Bueno, tenía porque mis abuelos... Tatarabuelos son originarios de España, sí. Y los otros son de Italia. Y también tengo familiares en Colombia. Bien. ¿Y hay algún plato típico, alguna tradición que se conserve en tu familia que puedas decir, esto es de la familia de Nicole? Por ejemplo, si vos tuvieses que ir a la Feria de las Naciones, ¿tu familia qué llevaría? ¿Mi familia? Se llevaría unos sándwiches de milanesa completos con ensalada rusa. ¡Oh! ¡Qué buena combinación! Nunca se me ocurrió. Mi familia, por ejemplo, yo creo que llevaría, no sé, berenjenas al escabeche. Mi familia tengo muchos parientes lejanos italianos. Entonces hay como algunas comidas típicas, pastas también. Pastas llevaría. Aldana, ¿tu familia qué llevaría? ¿Qué es lo típico de tu familia? Bien cerquita del micrófono, te veo como a una cuadra del micrófono, Aldana. Se llevaría una empanada, seguro. Bien, ¿de qué? De cualquier cosa. ¿Pero hay algo en tu casa que los diferencie, que diga, esta es mi familia? La de carne. Bien, a ver, Leandro, puede ser, yo propuse una comida, pero puede ser otra cosa, puede ser música, por ejemplo, puede ser un juego. Leandro, ¿tu familia qué tiene de diferente a otras? ¿Qué puede llevar tu familia a esta Feria de las Naciones? Y lo que se le ocurra. Como por ejemplo, ¿qué es típico de tu familia? Milanés. Milanesa, mucha milanesa, me está dando un hambre bárbaro. Berenjena también. ¿También berenjena? Por ahí, Joaquín, ¿tu familia qué es típico de tu familia? Como que mi familia es como que vive en el uruguayo. Ah, un mate. Qué cosa típica, ¿no? De Uruguay. Por otra familia, como mi abuelo y mi abuela, como que parezca como otra ciudad, pero vive como una provincia de Jujuy, de Argentina. Ah, de Jujuy. También tenemos un montón de cosas típicas de Jujuy que podría sí. Llevarse. ¿Te ocurre alguna? Mi primo me parece como que vive en Venezuela. Bien. Tenemos un montón de cosas para llevar de tu familia, entonces. Diego, ¿por tu casa? ¿Qué podría entrar de tu casa, Diego? Acércate al micrófono vos también, que se me van. Los tengo que traer. Y se llevaría... A ver, que el silencio en radio es muy tirano. Sopa paraguaya. Sopa paraguaya, qué rico. Bien. Y por acá, Benjamín, ¿tu familia qué llevaría? Mi familia se llevaría tortilla. ¿Tortilla de qué? De papa. Riquísimo también. Bien. Y esto nos permite hablar de la tolerancia y el respeto, ¿no? Que plantea el encuentro. Esto de tolerar las diferencias y respetarnos. Y ustedes estuvieron jugando a dos juegos muy especiales. Uno es vínculos a partir de dos juegos, que es el juego de la silla cooperativo y el de los vagones. ¿Me cuentan de qué se tratan estos juegos? ¿Quién puede contar por qué a través de estos juegos podemos trabajar con la tolerancia y el respeto? ¿De qué se trata el vínculo, el juego de la silla cooperativo? Yo, pero te cuento uno nomás porque en el otro no estuvo. Dale, ¿cuál me vas a contar? Bueno, te voy a contar el de las sillas. Dale. En el de las sillas tuvimos que había 23 sillas o menos, creo. ¿Qué es la cantidad que son ustedes? Sí. Bien. Y de entre todas esas, después fuimos sacando. Y de manera que vamos sacando, como queda más, menos espacio, el objetivo era que nadie se quedara afuera y lo logramos. Bien. Jugamos hasta con 4 sillas, creo. Y es y entramos todos súper distinta a la propuesta original del juego. Porque la propuesta original del juego de la silla no es esa. No. ¿Cuál es? Es agarrarte un lugar y el que se queda afuera perdió. Claro. O sea, quedan todos afuera, menos uno en el juego de la silla. ¿Sí, Joaquín? Negativamente, cuando una persona cuando está en la silla tiene que ayudarle a otra persona para que suba. Exacto. Porque de esto se trata, ¿no? De que nadie se quede afuera. ¿Les gustó jugar a esto? Sí. En el caso por las sillas que jugamos, era de dividirse como en 3 personas o en 4 personas cuando una persona como, no sé, como que está haciendo ruido o como que cuando caminen un poco lentos, cuando escucha la música. Ah, claro, porque la música va acompañando el juego. Cuando para la música ahí ocurre todo, ¿no? Y se explota cuando mucha gente da como 4 pasos. Bien. Y aparte está el juego de los vagones. ¿Es parecido? ¿Quién lo puede contar? Muy brevemente, porque miren, ya son 14:37 y tenemos 2 bloques más por delante. Contanos, Diego, acá todas las flechas apuntan a vos, Diego. Parece ser que sos experto en el juego de los vagones. Yo no tengo idea de qué se trata, no te puedo ayudar en esta. Todo tuyo, venite más cerca. El juego de los vagones se trataba de que uno se quedaba atrás de todo y el resto se quedaba con los ojos vendados y tenían que ir a cierto punto. Confianza absoluta, sí, con ese conductor. Bien, perfecto. ¿Cómo te sentiste jugando a eso? Me sentí con mucho nervio. Con nervios. ¿Te generó confianza después en tus compañeros? Porque hay que estar con los ojos vendados. Sí, porque vendados. Confiaron en mí. Vos eras el que comandaba. Sí. Bien. Sí, Joaquín. Por la confianza, creo que cuando los chicos cuando tienen nervios, parece como que no les dejaban sentarse porque eran muchos o que eran pocos. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a irnos ya a una pequeña tanda, pero quiero que me cuenten nuevamente cómo son sus nombres. Nicole. Aldana. Leandro. Joaquín. Diego. Benjamín. Vamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora Libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela República Italiana y estamos hablando acerca de un montón de proyectos y de lecturas que hicieron en el aula y ha llegado la hora de hablar de el que no salta es un holandés. ¿Quién escribió esta historia? Seguimos con el mismo autor. ¿Quién lo escribió? Mario Méndez. Mario Méndez, exactamente. El mismo autor del que veníamos trabajando antes. ¿Quién me puede contar de qué se trata? Esto que es una novela, ¿no? Bien. Mario Méndez era como un maestro de escritor y editor. Y vive como en Buenos Aires, pero en el Mar del Plata. Como que hace cosas como le dan trabajo los juegos y le dan respeto a los chicos. Buenísimo, gracias por aportarnos acerca de la biografía del autor, lo cual es súper importante. Y en esta historia, por ejemplo, ¿cuáles son los protagonistas? ¿Cuál es el hilo? Se llama El que no salta es un holandés. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién quiere empezar a contarlo? Se van pasando la pelota. Bueno, yo voy a describir esto porque si no... Yo estoy acá estirándola y ellos van... Vos. Bueno, yo. Dale, Nicole. Parece que vos sos la narradora oficial de este día. Dale. Bueno, voy a empezar por los personajes. Dale. El personaje principal, no me acuerdo el nombre, pero tiene 11 años cuando empieza y cumple los 12 al final y pasa a la secundaria. Los otros protagonistas son una familia que holandesa que se llaman los Jansen. Dentro de esos está la madre Elba, el padre, la otra protagonista que se llama Delicia, el hermano de Delicia Nacho y su otro hermano Pajarito. Bien. ¿Y qué pasa en esta historia? Ya tenemos a todos los protagonistas. En esta historia sucede que como Pajarito era un poco hippie. Entonces, la novela cuenta que una noche el protagonista se levantó y vio un auto negro con un montón de policías que se estaban llevando a Pajarito. Y después de eso empezaron a surgir todos los otros inconvenientes. ¿Y cuáles son? Después de que se llevan a Pajarito, el papá va con la AFA y le hace una carta al que entonces era el presidente. Pero no le hacen caso y le tiran la carta a la basura. Bueno, después la madre se involucra con las madres de Plaza de Mayo, que también reclamaban por sus hijos. Luego de eso, de lo que estuvimos leyendo... De lo último que leímos es que tuvieron un supuesto accidente, sí, donde muere la madre y Delicia, la amiga del protagonista, queda gravemente herida. Sí, bien, no vamos a contar más, no voy a preguntar qué es este supuesto accidente, porque la idea acá no es spoilear toda la historia, pero nos vino muy bien esto que contaste. Y para darle un poco más de intriga... Y también para que del otro lado se interesen por leer esta novela de Mario Méndez, vamos a escuchar un fragmento que grabaron los chicos y las chicas de séptimo grado. Estamos leyendo El que no salta es un holandés de Mario Méndez. Mis padres decidieron separarse hacia fines de 1975, cuando yo tenía 10 años recién cumplidos. El anuncio no fue una sorpresa para nadie, mucho menos para mí, que venían padeciendo sus peleas cotidianas desde hacía por lo menos 2 años. Me lo tomé bien, fui serio responsable de una respuesta adulta, no la de un nene de 10 años. Dije que estaba de acuerdo, que me parecía lo correcto, que seguro que iba a ser para mejor o algo por el estilo. Y no exagero, ni creo que me esté engañando la memoria. Así era yo por entonces, un chico que a veces no parecía un chico. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de esta novela y hemos llegado ya al final de este bloque. Les quiero agradecer por todo el trabajo que hicieron, la verdad que estuvo maravilloso, y por venir a contarlo fundamentalmente a el piso de Hora Libre. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Saben qué es lo que vamos a escuchar? ¿Alguien me puede contar qué vamos a escuchar? Creo que... Peperina. Exactamente, con este temazo de Serú Girán vamos a un corte musical. Hemos llegado al último bloque de este programa Hora Libre, donde contamos con la presencia de los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela República Italiana, que se han sumado ahora a un nuevo bloque, y somos un montón, más que en los bloques anteriores. Son 9 personas acá, sumado a la senior, sumada a Yael, sumado a mí, un montón de gente dentro del estudio de radio. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Vamos a arrancar por mi derecha, su nombre... Valentín Soto. Tiago Castañón. Uriel. Eugenio. Xiomara. Jeremías. Mía. Araceli. Benjamín. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Muy bien. Bueno, acérquense al micrófono que no muerde, ¿eh? Acá tampoco. Están todos contra el respaldo de las sillas. Me encantaría que esto salga en streaming y que puedan ver las imágenes. Están todos aquí contra el respaldo de las sillas, alejados, como si eso hiciera que yo no les pregunte cosas. Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos. Me interesa que sigamos hablando acerca de la novela de Mario Méndez, El que no salta es holandés, y para eso vamos a introducir el tema con este fragmento que grabaron en el cole. ¿Sabes qué linda la inauguración?, me dijo, mientras yo me acomodaba frente al televisor. Una fiesta maravillosa. Vi algunas partes. Los chicos y las chicas del Profesorado Nacional de Educación de Física armando las palabras Argentina, 78, Mundial, FIFA, en medio de la cancha, con sus cuerpos, y las banderas de todos los países. Pero lo poco que alcancé a ver me aburrió. De ninguna manera me pareció que fuera tan genial. Al ratito se convertiría en un desfile tras otro, y todo era demasiado serio. A esa fiesta, sospeché, le faltaba alegría. Hace algunas semanas busqué la ceremonia en YouTube y me obligué a verla entera, con un nudo en la garganta. Todo tenía la impronta militar. Los futuros profesores de educación física acompañados por una banda, integrada por miembros de las tres fuerzas armadas. Tal como aclaró el locutor oficial, marcaban el paso como soldados. Entró la bandera argentina, el locutor llamó pomposamente la insignia patria, con el himno como música de fondo. Luego desfilaron las representaciones de los 16 países participantes. Al frente de cada grupo iba un abanderado y apenas detrás una pareja de jóvenes vestidos con trajes típicos del país. La banda, clarines y redoblantes mediante, repetía la marcha oficial del Mundial, la justa deportiva sin igual. Ahí escuchábamos un fragmento más de esta novela de Mario Méndez, que quiero que me cuenten, ¿por qué se llama así? ¿Por qué esta novela se llama El que no salta es un holandés? Eugenio, vos me la contaste bien recién. Se llama así porque por ese momento, en el 78, estaba el Mundial de acá, de Argentina, y justo me tocó jugar contra Holanda, la final del 78. Y por eso se llama, que en el cuento aparece que decían, que gritaban en la cancha o también en sus casas, decían, el que no salta es un holandés. ¿Te gustó esta novela? Sí, muy interesante, la verdad. ¿Qué es lo que hace que te resulte interesante? ¿Por qué es interesante para vos? Porque por ese momento también estábamos cruzando el país por una dictadura militar, y todo eso que tiene relacionado con los mundiales, con dictadura militar, me parecía muy interesante, a mí y a mis compañeros también. ¿La recomendarían? Sí. Bastante. Sí. Bastante. Y si tuvieses que recomendársela a alguien, ¿qué le dirías? Que está muy buena. Muy interesante. Bien, un poquito más de info. Que le va a encantar como nosotros. Bien, buenísimo. Y hablando de Mario Méndez, ustedes también estuvieron trabajando sobre su biografía. Antes de escucharla, quiero que me cuenten, porque una biografía no es un texto cualquiera, sino que tiene ciertas particularidades. ¿Cómo se arma una biografía si tuvieran que contar el paso a paso, todo el procedimiento para armar una biografía? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Para hacer la biografía de Mario Méndez, había que buscar en distintas fuentes y sacar lo más importante, como cuándo nació, por qué le gustaba la literatura, cuál fue su inspiración. Bien, o sea que investigaron un montón de cosas. ¿Cómo la investigaron? ¿En internet? En fuentes que una de ellas es el internet, que nos ayudaron a buscar varios sucesos sobre Méndez. Bien, nombraste algo súper importante, que es la palabra fuentes. ¿Qué es una fuente? Contémosle a quien nos está escuchando del otro lado. ¿Una fuente de agua? No es una fuente de agua. ¿Qué es una fuente de información? Contanos, Dani. Depende de cómo se toma. En lengua se tomaría como una fuente de información, o sociales también, una fuente de información sobre un suceso que pasó. Bien. Es un lugar donde podemos sacar información acerca de algo. Sí. Puede ser internet, puede ser un libro, puede ser una persona también. Sí, o sea que ustedes estuvieron indagando en distintas fuentes de información, recopilaron un montón de información y después, ¿qué hicieron con todo eso? Supongo que lo resumieron, ¿no? Contame, vos que estabas con ganas. Dale. Armamos la biografía de Mario Méndez. Bien, ¿te parece que la escuchemos y después me contás más? Vamos a escucharla. Hicimos la biografía de Mario Méndez. Mario Méndez nació el 17 de noviembre de 1965 en Mar del Plata. Desde muy pequeño desarrolló un gran interés por la literatura. Esta pasión lo lleva a estudiar letras en la Universidad de Buenos Aires. Vive en Buenos Aires desde los 20 años. Es maestro de grado, docente universitario, escritor y editor. Ha publicado El monstruo de las frambuesas, El monstruo del arroyo, El vuelo del dragón, Brujas en el bosque, Dos veranos, Ana y las olas, El que no salta es un holandés, Las sonrisas perdidas y Simmers. La inspiración para la escritura de sus obras las encuentra en sus experiencias cotidianas, en las personas que los rodean e incluso en él mismo. Por mostrar quién se quiere más, quién extraña a mí. Bueno, ahí conocemos un poco más acerca de la biografía de Mario Méndez, que es un autor que ustedes están transitando bastante y que van a seguir leyendo, porque ahora se aproxima una próxima lectura que es Otro encuadre. ¿De qué se trata? Ya ustedes tienen una idea, ¿no? Todavía Otro encuadre no lo leímos, pero la profe Ofelia nos contó que se trata de él de un profe con chico de séptimo grado que tiene mala conducta y todo eso. Y también otros encuadres es parecido como la Feria de las Naciones. Bien, tiene ahí condimentos vinculados con la tolerancia, con el respeto. Es parecido. ¿Y te atrapa eso? ¿Te da ganas de leerlo? Sí, sí, me encantaría leerlo y saber más de Mario Méndez. ¿Qué es? ¿Cómo se siente leer en el cole, leer con la seño, compartir con los compañeros? ¿Está bueno? ¿Prefieren leer solo? ¿Cómo así me lo puede contar? Es divertido leer entre todos. ¿Qué lo hace divertido? Que estamos juntos. Buenísimo, que están juntos, que pueden compartir. ¿Por acá levantaron la mano? Dale, contame. Estar juntos, sí, también, y escuchar otras opiniones. Exacto. Otras ideas, otras, digamos, preguntas, puede ser. ¿Y sí? Porque la historia es la misma, pero la mirada que tiene cada uno sobre la historia puede variar un montón. Sí, y también es muy divertido leerlo entre nosotros, porque capaz hay debates de una opinión u otra. O si no, cuando hay una palabra que nos da risa, nos reímos entre nosotros todos. Bien. Lo hace interesante y divertido a la vez. Sí. Y ustedes bastante. Recién mencionaban que esta lectura colectiva genera preguntas. Y eso a mí me sirve para vincularlo con algo que estuvieron haciendo, un ejercicio que fue pensar una entrevista imaginaria a Mario Méndez, pensando que no iban a tener la posibilidad de conocerlo. Pero entiendo que hace poquito les dieron una sorpresa a ustedes. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la sorpresa? Nos dijeron que iba a ir Mario Méndez. Sí. ¿Va a haber un encuentro con Mario Méndez? Sí, que se hará el 3 de julio en nuestra escuela. O sea que la escuela va a ser anfitriona y va a recibir a este autor que tan amablemente accedió a que chicos y chicas de escuelas públicas lo entrevisten. Sí. ¿Cómo se sienten con eso? No sé, estaría bueno porque me gustaría hacerle muchas preguntas. Bien. Sobre las historias que él hizo. Y conocerlo más. Y conocerlo, ¿no? Porque parecen como seres inalcanzables a veces, esas personas de las cuales leemos un montón y que aparte conocemos un montón, porque encima ustedes investigaron un montón sobre su vida. Quiero seguir charlando un poquito de esto, tenemos poco tiempo, pero antes vamos a escuchar el track 8, que es esta entrevista que en un principio era imaginaria y que ahora está pronta a concretarse. Imaginamos hacer una entrevista a Mario Méndez y le queremos preguntar. Si Deli es un personaje real, ¿intentaste contactarte con ella y con otros personajes? ¿Por qué escribiste literatura infantil y juvenil? ¿Cómo te sentiste al escribir El que no salta es un holandés? Al escribir, ¿sentiste que una experiencia propia? ¿Qué te llevó a escribir libros? ¿Cuánto tiempo te lleva a escribir un cuento o una novela? ¿Las experiencias que contás en Feria de Naciones son reales? Buenísimo, hay muchas preguntas sobre las historias, muchas preguntas también sobre qué lo inspiró a él o cómo se sintió al escribir. ¿Algo más que tengan ganas de preguntarle ahora que saben encima que lo van a ver? ¿Algo que se les ocurra acá? ¿Que cuándo va a sacar una nueva novela? Bien, ahí apurémoslo a Mario Méndez. ¿Cuándo vas a sacar algo nuevo que nos gusta leerte? ¿Algo más? Sí. ¿Qué lo llevó a escribir más en libros? Bien, ¿qué lo llevó a escribir más libros? ¿Hasta qué edad va a seguir sacando libros? Bien, buenísimo. ¿Y alguna otra? Yo me imagino que igual ustedes van a volver a la radio y van a contar seguramente esta experiencia que organizó la Senio y a él, y vamos a reconocerlo porque es un trabajo muy arduo esto de contactar a los escritores, a las editoriales, y que se presten a este tipo de experiencias que son sumamente significativas para los chicos y las chicas, porque es nada más ni nada menos que acercarse a esas personas que escriben lo que ustedes leen y a lo que ustedes tan bien les hace. Bueno, hemos llegado ya casi al final de este programa. En realidad ya estamos pasados del final de este programa. Quiero que me recuerden sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este último bloque de Hora Libre. Vamos a arrancar en ronda, arrancando por mi izquierda. Benjamín. Araceli. Mía. Jeremías. Xiomara. Eugenio. Uriel. Tiago. Valentín Soto. Todos ellos y todas ellas forman parte de la Escuela República Italiana y son de séptimo grado. Estuvieron trabajando con su docente, Ofelia Palmerola, y con la tallerista de programa REC, Yael Blanca, a quienes le agradecemos por todo este inmenso trabajo. Vamos a ir escuchando un tema musical. ¿Ustedes saben qué es lo que vamos a escuchar ahora? Es un tema de una banda de rock and roll que se pinta la cara. Kiss. Exactamente, vamos a empezar a escuchar, si JR nos lo habilita, este temazo que es Rock and Roll All Night. Y yo les voy a decir que los y las espero no el jueves que viene, porque el jueves que viene es feriado, vamos a descansar, sino el otro, para más de esto que es Hora Libre.